Y ahí vamos a hablar de la realidad que tenemos en nuestro país sobre el grooming, la legislación específicamente, hacia dónde va una mamá o un papá que tiene un problema o que tiene una duda. Cómo controlar también en las redes sociales, la utilización de las redes sociales por parte de nuestras niñas, niños y adolescentes. Estamos en el aire con Gustavo, ahora sí nos escucha. Hola, Gustavo. Hola, Leni, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Un placer tenerte en el aire, tenerte en la radio y que nos puedas contar todo esto que sabes y también desde un lugar tan lindo como lo haces vos, desde el docente, porque cuando tratamos estos temas nos hemos encontrado con ingenieros, con expertos, que por ahí no tienen un lenguaje entendible para todos. Es un lenguaje específico, perfecto, pero que se dificulta a la hora de entender las mamás y los papás de qué hablamos cuando hablamos de grooming. Entiendo, sí, sí, claramente. Bueno, esto es la palabra grooming proviene del inglés, son estos neologismos que se han creado en estos últimos años a partir del uso y popularización de Internet y específicamente la web. La palabra viene de acicalamiento, sería la traducción al español, y básicamente es el proceso, es la técnica que utilizan los pedófilos para contactarse con menores de edad a través de servicios y aplicaciones de Internet, sean redes sociales como Facebook, sistemas de mensajería como WhatsApp u otras redes sociales, con dos objetivos básicamente. Uno, obviamente, ganarse la confianza del menor haciéndose pasar por un par, ¿sí? Con un objetivo, la mayoría de los casos son tratar de, una vez minada la moral y psicología del menor, tratar de concertar un encuentro personal para abusar sexualmente de él. Y otro, en menor medida, y también sucede, también como paso previo a esto que acabo de contar, y también como fin mismo, si es producir material multimedia, o sea, convencer al menor para que se fotografíe desnudo o semidesnudo, como producir material de pornografía infantil para consumo personal de parte del pedófilo, o distribuirlo en redes ocultas de Internet, entre otros pedófilos, en mercados negros en línea, como se los conoce. Eso es lo que es el grooming, básicamente. Gustavo, vos hablas, bueno, si hacemos la traducción a acicalamiento, si una mamá o un papá tiene una duda y va a Internet y busca acicalamiento, no va a encontrar esto. No. Por eso es importante que sigamos usando la palabra grooming. Exactamente, y bueno, se va a entender de esta manera, pero básicamente es esta técnica que ya existía de antes de sí, Internet, sí. No es un nuevo tipo de delito, sino son las técnicas que aplican inclusive en el mundo físico los pedófilos para llamar la atención de los menores y ganarse la confianza. Lo que sucede es que esto se encuentra generalizado hoy en día por las posibilidades de construcción de identidades ficticias que brinda Internet. No es como cuando uno va a un banco que tiene que acreditar su identidad con su número con su documento y donde sus datos filiatorios, cuál es su domicilio, con un servicio para abrir una cuenta bancaria. Acá a las empresas proveedoras de servicio de Internet no le interesa realmente, en términos comerciales, el nombre verdadero del usuario, no tanto así como sus gustos y preferencias en términos de marketing. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces, da la posibilidad de cierto anonimato en la comisión de este delito. En el año 2013 se legisló a través de una ley, por cierto con bastantes lagunas jurídicas, se penó esta conducta, ¿sí? De este contacto, esta técnica que utiliza servicios y aplicaciones de Internet, con una pena de 6 meses a 4 años de prisión, toda aquella persona que intente contactarse con un menor con el objetivo de cometer un delito contra la integridad sexual del mismo. Pero bueno, tiene bastantes limitaciones la ley. Vamos a hablar en un ratito más sobre la legislación, pero me quedé con algo que dijiste al principio, que yo tenía entendido que había un contacto por Facebook. Y vos agregaste, esa es una de las vías de contacto. Y vos agregaste el WhatsApp, pero para el WhatsApp tiene que tener un número telefónico. ¿Cómo bueno, es esto? Ahí está el tema. En los últimos tiempos, en el Ministerio de Justicia, yo trabajo en la Dirección Nacional de Política Criminal, pero también en forma conjunta con otros programas. Uno de ellos es el programa Las Víctimas contra las Violencias, donde está la doctora Giberti, que tiene un equipo especializado en recibir denuncias, ¿sí? Un 0800. para asesorar a las víctimas de este delito. Ellos empezaron a recibir denuncias que, obviamente, además de asesorar a las víctimas, ofician de querellantes y hacen la denuncia o la derivación al denunciante, a una fiscalía especializada, de acuerdo a donde viva o donde se cometió el delito, desde qué dispositivo. Empezaron a recibirse casos de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, donde se agregan forma aleatoria, ¿sí?, a menores, ¿sí?, pero no porque haya un conocimiento previo, como es habitual en los casos de abuso sexual infantil, por lo menos los casos que se daban de Facebook, en forma aleatoria, y a partir de la foto del perfil que una vez agregado dentro de esos grupos, porque es distinta la lógica de WhatsApp a la de Facebook, no tenés que tener autorización de la persona para poder acceder a su perfil, o sea, no tiene que aceptar como contacto. El WhatsApp tiene la lógica de los mensajes de texto. Teniendo un número telefónico yo puedo enviar un mensaje de texto y lo va a recibir igual a otra persona. Bueno, agregan a los grupos de WhatsApp en forma aleatoria determinados números. Cuando hay menores se distribuye, no se sabe bien quién se administra en estos grupos y demás. Cuando se agregan y hay menores se empieza a distribuirse material de pornografía infantil. Y después puede haber un contacto ya más personalizado con aquellas personas con las cuales no se sale del grupo o demás. Esta es una modalidad que se está viendo últimamente. Y vos bien me decís, hay un número de teléfono asociado, pero ahí está el otro problema, que no tiene tanto que ver con el anonimato que te brinda WhatsApp, como también lo hace Facebook, sino con la cantidad de líneas telefónicas, pese a ser algo ilegal, activas sin ningún titular identificable, que habitualmente estos chips se venden en las llamadas cuevas, sí, en forma ilegal y o en transportes públicos. Yo lo he visto, esto es ilegal, hay una ley en el año 2004, que es uno de los paquetes de leyes que envió en aquel entonces Juan Carlos Brumberg en materia de seguridad, en el cual, y como sucede en otros países, no se puede habilitar una línea de telefonía celular si no hay una persona física o jurídica identificable como titular de la misma. Bueno, esto que permite que sea anónimo la comunicación y se dificulte la investigación criminal y la persecución penal de una persona que está cometiendo este delito. Y en cuanto a la legislación, vos decís que hay lagunas. Y también me gustaría que me cuentes qué es esto de la policía informática, seguridad informática, ¿existe, no existe? Hay unidades especializadas dentro de las diferentes policías. Somos un país federal, esto depende de cada una de las provincias. Algunas la tienen, otros no. También hay fiscalías especializadas en delitos informáticos. Esto es, el grooming es un delito informático, inclusive tipificado, aunque sea con nuevas jurídicas, en el Código Penal. Para una denuncia bastaría ir a una comisaría. Lamentablemente, muchos miembros de las fuerzas policiales, y se está haciendo un esfuerzo en materia de capacitación, no entienden ni no saben lo que es el grooming aún. Es un delito muy nuevo, pero bueno, acá la tecnología va más rápido que inclusive las leyes o las políticas públicas, pero sucede que eso debería ir a deber una fiscalía para que investigue. Las hay especializadas y no las hay especializadas, y hay fuerzas, la seguridad informática es un campo, ¿no?, que trabaja más que nada la seguridad de los dispositivos, no tanto de las personas. En el grooming acá lo que se está viendo, más allá de la seguridad de los datos que se vuelcan a internet, estamos viendo un pedófilo que se está contactando con un menor para violar su integridad física. Acá la seguridad informática poco puede hacer en estos casos. Y la seguridad de las empresas de las redes sociales, por ejemplo, si yo pongo una foto donde se me ve un pecho, me censuran una foto, pero yo he visto perfiles de pedófilos que los hemos denunciado, 250 personas, y no bajan esa página. ¿Eso cómo funciona? Bueno, a ver, cada sitio web administrado por una empresa proveedora de servicios en internet tiene lo que se llama, por una decisión comercial, una política de contenidos. Si Facebook lo tiene, a partir del ejemplo que vos diste, en función de que obviamente prohíbe toda publicación de imágenes de desnudez o semidesnudez para evitar el tema de la pornografía infantil, como decisión comercial. No es algo en el cual se adapte a la legislación de un país, sino es una política de contenidos propio de la empresa. Lo tiene YouTube también, cada vez que se sube un video porno se baja, dura muy poco. Pero ¿qué pasa? Son tantos la cantidad de usuarios que tienen estos servicios, tanto Facebook como YouTube o digamos Twitter y Gmail, Twitter en menor medida porque no tenemos tantos audios y videos, pero sí en Facebook, Instagram o otras redes sociales, sucede que no hay personas físicas controlando el contenido, o sea, moderadores o administradores, sino programas automatizados que en función de un exceso de piel, ¿sí?, o determinadas cuestiones técnicas que les indique que hay una escena de desnudez, se bajen automáticamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede en caso de censura, por el cual Facebook tiene que salir a pedir disculpas cada tanto. Por ejemplo, hace poco se subió la pintura de Delacroix, la famosa de la Revolución Francesa, donde hay una mujer con la bandera de Francia, con sus senos al descubierto y demás, y fue censurado y tuvieron que pedir disculpas porque fue un programa automatizado que dio de baja. Y con este ejemplo hay muchos más. La explicación es que las empresas no... Primero, a los gobiernos, siendo una red global y teniendo las empresas, sus sedes legales y sus servidores en otros países, les está costando implementar la legislación local. Pese a que los damnificados pueden ser argentinos, tanto como una víctima como un acosador. Entonces ahí empieza una cuestión compleja de territorialidad y jurisdicción en términos de la justicia a nivel local, que se tiene que dar a debate y discusión, ¿no? Y esto nos pasa también en la cuestión de la trata de personas para explotación sexual u otras formas de explotación, no solo de niñas y niños, también de mujeres, ¿no? Que las redes sociales cumplen un rol importante a la hora de la captación. Sin dudas, Internet se ha transformado con, en este caso, con avisos de trabajo falsos en sitios web de publicación de avisos gratuitos, lo que anteriormente era a través de los servicios clasificados de los diarios, hoy en día se encuentran páginas web falsas, ¿sí?, que simulan ser agencias de empleo o una empresa específica que toma gente para lo demás, y existen casos de captación de trata de personas. Pero bueno, la gran dificultad que tienen los gobiernos de implementar esto es que hoy por hoy pesa mucho más las resoluciones administrativas que te brindan las empresas proveedoras de servicios de Internet que la propia legislación. La cantidad de denuncias que se reciben de lo que se llama delitos informáticos, por ejemplo, nosotros tenemos una ley que es del año 2008, que hay 10 figuras típicas y demás, básicamente, si uno establece una comparación con el total de denuncias, es un porcentaje en justicia ordinaria muy bajo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires representan el 0,02%. O sea, es un delito de baja denuncia, no llega al Estado. ¿Por qué? Porque tiene muchas resoluciones administrativas que brindan las propias empresas, a su vez, en forma bastante ineficiente, por el ejemplo que vos diste recién, y también resoluciones técnicas. Por ejemplo, te entra un virus a tu computadora o un programa espía o otro software malicioso, y si lo elimina el antivirus, el usuario no hace la denuncia judicial. Pese a que detrás hay una persona que está queriendo ingresar a través de un software malicioso, primero que lo elaboró, segundo que lo distribuyó. Entonces, tiene un bajo índice de denuncia. Claro, pero tiene un bajo índice de denuncia o densidad porque... Por el caso que yo te consulté puntualmente de un acoso por una red social, no hubo un espacio en la provincia de La Pampa, por ejemplo, donde pudieran tomarle la denuncia. Bueno, eso es una opción, sí, claro. Claro, como hacia dónde vamos a ir a reclamar o a generar una estadística que pueda generar una política pública o una legislación, si es el no el que encontramos. Así, no, yo de eso, pero además te miran la policía, pobres, se me ocurre decir, desde todo, con la amplitud de la palabra, te miran como diciendo, como eso, ¿con qué se come, viste? Pero no, si yo acá, qué sé yo, lo que hago. Falta capacitación, yo justamente brindo capacitación en algunos espacios, en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires doy unos cursos en función sobre este tipo de conductas, cuál es la legislación que se ampara, pero hay un tema que es fundamental, Leni, que permitime 5 minutos comentártelo, que yo cada vez que yo escribo, bueno, en algunos medios y a su vez cada vez que puedo en alguna entrevista lo digo. El diario femenino también, el diario digital femenino también de rebote. Pero por supuesto, ahí vamos a estar. Hay un problema, que supongamos que nosotros hay fuerzas policiales especializadas, hay centros de investigación con peritos informáticos dotados para la investigación criminal de este tipo de conductas, hay fiscalías especializadas, supongamos ese escenario ideal. Sí. Pero cuando uno llega a hacer una requisitoria en términos de obtención de la prueba informática o evidencia digital a través de un juzgado de la empresa se puede negar a dar esa información aduciendo que tiene una sede legal en el extranjero. Sí. Obviamente eso es relativo. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Que a mí me parece una experiencia sumamente positiva y que nosotros no tenemos, que es una ley marco civil de Internet que regula el funcionamiento de Internet, siendo una realidad, en el territorio brasileño, con lo cual obliga a las empresas proveedoras de servicio a adaptar sus términos y condiciones de uso del servicio a la legislación brasileña en Brasil. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Para lo cual lo que está haciendo Brasil es decir, yo establezco mi soberanía política porque yo como Estado debo velar como gobierno por los derechos y libertades de los ciudadanos, por más que estén utilizando tu servicio y vos te rijas por la legislación de tu país de origen. Sí, pero acá, ¿sí?, vas a tener que cumplir las reglas que yo te pongo. Exactamente. Obviamente les cuesta, los gigantes de la Unión Europea tiene una política de privacidad que ahora en mayo va a empezar, tienen idas y vueltas con los llamados gigantes de Internet, ¿sí? Estamos hablando de Facebook, Google, Microsoft y demás, porque ellos tienen una postura bastante liberal y bueno, que creo que tiene que ver con la libertad, con la libre empresa. Ellos dicen, nosotros no queremos que intervenga ningún gobierno, ni siquiera la justicia de los países, porque atenta a la libertad de expresión. Me parece que es una falsa dicotomía, porque en este momento ellos reciben mucho más denuncias en sus sitios web de delitos que las propias justicias de los países. Entonces, sí, y se lavan muy bien las manos cuando reciben las denuncias. Entonces, bueno, tampoco tienen la obligación, ellos tienen un fin de lucro, lo que sí, claro, deberían tener la obligación es de adaptarse a las legislaciones locales, porque ellos están brindando un servicio donde lucran con los ciudadanos de todos los países. Digamos, cuando estoy hablando de lucro, no estoy hablando de un lucro directo porque no se le cobra una suscripción, ¿sí? Los servicios más populares de Internet son gratuitos en términos económicos, pero sí usan nuestros datos, y esto no tengo que aclararlo, para cuestiones de nuestros gustos, nuestras preferencias, elaborar perfiles de gustos y preferencias, y enviar lo que se llama publicidad o propaganda dirigida a medida, porque en definitiva lo que ven las empresas en los usuarios no son personas sujetos a derecho, sino consumidores o potenciales consumidores. Aunque Mark Zuckerberg haya dicho en el caso de Facebook que había sido un error involuntario esto de la venta de... Yo creo que es poco creíble que en la red social con 2.100 millones de usuarios en todo el mundo pueda brindar sin saber a un tercero datos personales de 150 millones de usuarios. Sí, o 200 millones, como hablaban. Gustavo, para finalizar y teniendo como nosotros esta función de brindar herramientas, ¿qué podemos hacer las mamás, los papás, las abuelas, los abuelos, las familias en la cuestión de protección? Primero, déjame destacar tu actitud en cuanto a informar estas cuestiones y estas modalidades delictivas para que los padres estén al tanto de que esto sucede. La mayoría, yo soy padre también, de los que tenemos, no somos ni millennials, ni no nacimos de los 90 para abajo, venimos de una era analógica y nos cuesta relacionarse con las tecnologías interactivas porque estamos acostumbrados a medios masivos que en el cual nosotros éramos meros espectadores, no interactuábamos con la tecnología. Sí. Los chicos, hay un cambio generacional muy profundo. Nosotros mirábamos, éramos espectadores de cine y televisión, oyentes en radio, y lectores en radio, no interactuábamos. Acá, digamos, con las Internet y las tecnologías de información, no solo uno consume productos, sino que los produce, para lo cual insume una responsabilidad, interactúa con la tecnología y con otros a través de la tecnología. Esto es importante, en primer lugar, que estén al tanto de esto, que se puedan dedicar espacios en los medios justamente masivos, que es lo que consumimos nosotros los padres, para saber qué está, hablar con los chicos. Los chicos saben inclusive mucho más, ¿sí?, de acuerdo a la edad, del manejo de estas tecnologías que sus propios padres, pero sí alertarlos de estos riesgos, de que hay no toda persona que se encuentra detrás de la pantalla es quien dice ser, en primera instancia. Sí. Establecer una política de uso de los dispositivos en el hogar, ¿sí?, como debería haberlo en los colegios, en las salas de computación o uso de tecnologías, a ver si utiliza, cuando el chico es menor de 13 años, si se permite usar una computadora, una tablet, fijar un determinado horario de uso, y si es posible tener un control no tanto de lo que hace el chico en línea, sino además de, ¿no?, de hablar con ellos de los riesgos que pueden correr, sistemas cerrados, si son muy muy muy chicos, si son niños y niñas. ¿Cuál sería la edad óptima, digamos? Yo preferiría los 18 años, pero bueno, ¿cuál sería la edad para que podamos dejarlos usar un celular, una tablet o tener una cuenta de Facebook? Mi hija utiliza la tablet, pero utiliza un sistema, yo no sé si puedo decir una marca, no voy a decir la marca, pero es un sistema cerrado, uh-huh, ¿sí?, donde no puede bajar aplicaciones, no puede navegar por internet, hay programas de control parental, ¿sí? Uh-huh. Mi hija tiene 8 años, y no corre realmente ningún riesgo, pero sabe que él no tiene posibilidad de contacto con ningún otro usuario en internet. Simplemente utiliza esas aplicaciones educativas, también consume un servicio de YouTube que es especial, que se llama YouTube Kids, y demás. Uno tiene que anoticiarse de estos, googleando en internet, a ver, aplicaciones, sí, sí, para menores, riesgos y demás. Los padres pueden informarse googleando los buscadores, hay sitios web muy buenos que informan sobre los riesgos y demás, y qué tipo de aplicaciones pueden utilizar, y qué programas de control parental que bloquea el acceso a determinados sitios, que son inclusive descarga gratuita. Yo, por ejemplo, en el tema de los celulares, recomiendo a partir de los 13 años, cuando ya el menor se comienza a mover solo, y que el mayor evalúe si su hijo lo ve en condiciones de poder acceder a internet y tener un perfil de la red social. Como política propia de Facebook, por ejemplo, no podría haber menores de 13 años. Sí, pero los chicos son más vivos que nosotros y se crean una cuenta. Exactamente, por eso digo que más allá de cualquier medida técnica, o sea, los programas de control parental son muy buenos para cuando son muy chicos, cuando están aprendiendo a interactuar con la tecnología, y ellos aprenden a partir del ensayo y error. No es como nosotros, que cuando empezamos a manejar quizá una computadora teníamos que hacer un curso. Sí. Ellos aprenden con las tecnologías táctiles, que tampoco existían cuando surge internet a medio de los 90, con un ensayo y error. Ver, y obviamente es fundamental que hablen sobre estos riesgos y poner una serie de reglas de uso. No tener un canal de YouTube, por ejemplo, no responder ni concertar claramente un encuentro con una persona, con un desconocido, ¿sí? Eso hasta los 13 años. De los 13 para arriba, cuando uno ya, digamos, empieza a entrar en la adolescencia, no se puede negar una realidad que también es utilizada por adultos, que son las redes sociales de encuentro, sino solamente por una relación amorosa o algo así que puedan... La curiosidad misma de los chicos. O sea, no está mal tampoco... Obviamente no estamos hablando de adolescentes, ¿sí? Que quieran conocer a otras personas a través de servicios y aplicaciones de internet. Acá las recomendaciones son las mismas de cuando, casi las mismas, de cuando uno va a bailar, digamos. Sí, sí. No irse, obviamente, si va a concentrar un encuentro con una persona, que sea en un lugar público, o acompañarlo con un amigo o una amiga, en la medida de lo posible, obviamente, verificar y que la persona, quien está del otro lado de la pantalla, es quien dice ser, poner la webcam, realizar un llamado telefónico antes, o sea, medidas de seguridad que uno antes les daba, cuando iban a empezar a ir a bailar solos. Bueno, si uno quiere encontrarse con... Es una realidad esto, los chicos lo van a hacer igual, adolescentes estamos hablando, ¿sí? Ante esa posibilidad, alertarlos de todo este tipo de riesgos y contarles los casos de abuso sexual infantil que puedan que se fueron dando o que se leen en los diarios a partir de no tomar estos recaudos. Sí, hay juegos infantiles para muy pequeños, por ejemplo Gaturro, que los niños y las niñas interactúan con otras personas. Exacto. Ahí también se puede filtrar, más allá de que hay un control y hay moderadores y demás. Es relativo eso también, pero bueno, vamos a hablar en términos generales, no el mundo Gaturro. Mira, Nini, cuando uno habitualmente, un papá, ¿sí? Viste que ahora se estila mucho festejar los cumpleaños en peloteros o en salones de fiestas. Sí. Habitualmente, a mí me pasa, ¿no? A mi hija, cuando va y deja a uno de estos lugares, y el padre después pasa a retirarlo después de 2 o 3 horas, está seguro porque sabe que hay personas que lo van a contar, animadoras o personas que supervisan a los chicos, están en un espacio cerrado, físicamente hablando, hay normas de control, de habilitación, que si está funcionando uno presupone que no va a haber ningún riesgo, ¿sí? Bueno, no sucede esto en los entornos virtuales. Si bien ellos informan que tienen moderadores o administradores, algunos, por ejemplo, entornos, se llaman juegos de rol, donde los chicos a través de un personaje virtual, interactúan con otros usuarios que también eligen otro personaje virtual en ese entorno. Por ejemplo, en determinados chats no hay personas controlando las conversaciones, ni tampoco, obviamente, quién está del otro lado de la pantalla, es un mayor o no. ¿Sí? Esto, obviamente, la virtualidad no es lo mismo que un espacio físico. Uno ve si es un mayor o no. Bueno, la virtualidad no, por a partir de la construcción de identidades ficticias. Hay un mayor que puede decir que es un menor, y no lo es. Bueno, no hay personas moderadores, personas que estén controlando, sino que a veces tienen simplemente programas automatizados de filtrado que ante determinadas palabras X, generalmente malas palabras, o palabras sexo, o palabras demás, filtran eso y bloquean automáticamente. No es una forma de control certera. Me parece que cuando hay niños, niñas y adolescentes en esos entornos, tienen que haber personas controlando cualquier anomalía, cualquier contacto que puede tener un mayor con un menor. No veo por qué debería ser diferente, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo nosotros exigimos a través de una regulación que las empresas proveedoras de servicios de Internet, los gigantes de Internet, tengan esto? Dicen que tienen moderadores, nosotros no lo sabemos, tampoco sabemos cuántos, tampoco sabemos cuáles son las medidas. Las medidas que van a adoptar son de tipo técnicas, no van a hacer una denuncia, porque tampoco tienen la obligación a la justicia porque consideren que hay un groomer, como se lo conoce, o un acosador infantil dentro de estos entornos. Bueno, este es un debate que se tiene que dar y que yo soy una de las personas que creo que no debería haber diferencias en el rol de los gobiernos en exigir a las empresas proveedoras de servicios de interés, sobre todo donde hay menores de edad, sistemas de control. Sí, sé que es un debate que estás proponiendo desde todos los espacios, te veo en los grandes canales, te veo en los noticieros, y me parece maravilloso que puedas llevar esta palabra, esta herramienta, esta comunicación, para que nos puedas ayudar a todos, porque la verdad yo ignoro absolutamente, viste que te voy preguntando todo el tiempo. Agradezco mucho tus audios de WhatsApp, siempre tan claros, explicando y contándome, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para estar en la radio y con nosotros y hablar de estas cosas tan graves que no tenemos que tener miedo, pero sí mucho cuidado. Sin duda, sí, es el uso. Internet es una herramienta maravillosa, al igual que la vida real, hay determinados riesgos. Simplemente estar informado y hablar mucho con los chicos, comentarles estas cuestiones y establecer un buen uso y un uso responsable de nosotros como usuarios de Internet, porque también tenemos una vida digital hoy en día, sobre todo los chicos que pasan mucho tiempo en los entornos virtuales para conocerse, para divertirse y para jugar. Eso es lo, nosotros desde, yo como especialista y a su vez trabajo en un ministerio, generar las políticas necesarias o las recomendaciones legislativas para que los entornos sean seguros y las empresas puedan brindar sistemas de seguridad óptimos para que los padres puedan también desenvolverse, dejar a sus hijos desenvolverse en estos entornos en forma tranquila, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Tu hija se portó muy bien, ¿no? No, está acá dando vueltas, está alertada. Pero me está escuchando atentamente. Es muy linda. Te agradezco muchísimo, un abrazo enorme. Vamos a seguir consultándote a lo largo del año, seguramente. Sí, por favor, a disposición. Y gracias, un abrazo. No, a ustedes, por favor.